comunidad que durante el 2022 las escuelas van a seguir funcionando de la misma manera, la 341 y la 349. Que van a haber mesas de trabajo, que para nosotros como sindicato es lo que llamamos las reuniones bilaterales, donde por supuesto vamos a participar como gremio, instancias donde vamos a ir viendo cuáles son las posibilidades e ir construyendo una propuesta que involucre las necesidades de las dos instituciones educativas. Eso nos pidieron que por favor lo expresáramos. Digamos, ellos tienen en vista la fusión de ambas escuelas, pero la idea es poder trabajarlos con ambas comunidades y poder llegar a una construcción en conjunto que permita armar un proyecto institucional. Así es que bueno, eso, por eso llegamos tarde, estábamos en esa discusión, pero bueno, que hay voluntad política, que lo transmitiera así, que hay voluntad política de poder trabajar con la 341, la comunidad de la 341 y con la comunidad de la 349. Así que bueno, esas son las informaciones que traemos. No va a salir la resolución.